aseo inmoral. Estamos promediando el programa y tenemos visitas de lujo aquí en Paseo Inmoral. Está el baterista de una de las, me iba a decir, de las bandas del momento. De demasiado, decís vos, no sé. ¿Cómo lo ves? No, la banda del momento es Tambiónica. Es Tambiónica. Entonces, si estuviéramos con Diego, el baterista de Tambiónica, parece. Todo bien, no, pero no es el caso. Es Sebastián Quintanilla, baterista de Científicos del Palo. ¿Qué hace, Seba? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Muy rico el mate y muy lindo todo. Bueno, me alegro que te guste. ¿Cómo viene esa mano? ¿Viene de la presentación de Emma y todo eso? ¿Viene a full por lo que venimos hablando? Sí, sí, estuvimos como durmiendo un poco unos fines de semana. Ajá. Durmiendo es una forma de decir, porque uno aprovecha para hacer otras actividades, ¿no? Uh-huh. Que tiene ahí, también ligadas a la música, pero por ahí que sí. no tanto con científico. O a veces sí, porque también aprovechamos los ratos libres para inventar temas nuevos. O... Ahora uh-huh. estamos con la onda de hacer bases. Ajá. Viste, nos gusta hacer bases y sí. nos mandamos, como vivimos en ciudades diferentes. Claro. No te juntas a ensayar así periódicamente. Entonces, lo que tiene eso que fomenta otro tipo de creatividad. Entonces, claro, pero es como una cosa más individual primero que después se termina juntando en algún momento. Exactamente, sí, también, o grupal también, pero lo que tiene es que va y viene en los mails, los audios. Claro. Hoy en día se puede mandar muy fácil también un audio, una idea, ¿viste? Totalmente. Y desarrollarla así. Y después, nada, ahora saliendo de esa siesta, como te decía hace un rato, y nada, empezando, me tenía que fijar a dónde tocamos la semana que viene, porque nos vamos para Córdoba, la otra. Sí. Y después tenemos Club Tucumán de Quilmes. No, como que arranca el año, ¿no? Como para los festivales y todo eso, como que, bueno, o sea, salís un poco del calor del hogar, de que sí. es el invierno, y salís de vuelta a la ruta un rato. Mejor que sea así, no al revés, ¿no? Porque salir después a la ruta todas las noches y ir a tocar en invierno así el palo, sí, te sí, mata. Sí, sí. Hay grupos que lo hacen y nosotros la verdad que tenemos como un ritmo que ya después de 3 años de tocar la bata en científicos ya me empecé a entender cómo es el ritmo biológico de la banda. Claro. Y nada, ahora estamos por tocar acá en la ciudad de La Plata, por eso vine hasta acá para... Qué capo, el tipo se vino, terminó de dar clases a las 6 de la tarde y se vino derecho para acá para hacer esta nota. Yo pensé que estabas, de hecho, haciendo notas acá y dije, bueno, vendrá en algún momento. Incluso le dije a Raúl... Exclusivo. A Sebastián le voy a enganchar repodrido de contestar las mismas preguntas, ¿viste? Era como, no, y no, el tipo viene por ir repodrido de contestar las mismas preguntas, pero por lo menos no en el mismo día. No. Eso está bien. Nunca hay que pensar que el entrevistado está haciendo muchas notas. No sé, es como que, ojalá, qué sé yo, hacemos telefónicas. El otro día fue algo muy loco. Estaba en mi casa con un grupo que estoy grabando. Sí. Que grabé el fin de semana, ya terminó. Y me llaman para una nota así. ¿Tú? Uh-huh. De la tribu, FM La Tribu. ¿Cómo es decirle que no a FM La Tribu? Claro, claro. Así que no, pasa. Yo creo que algo ha hecho este último disco o ha allanado el camino después de lo que fue la historia argentina. Totalmente. Como para que de repente un montón de gente se interese. Y por lo menos molestar un poco más y decir, ah, mira esto, lo que hicieron. Por ahí antes, como que hace unos años había que pedir, che, por favor, escucha este tema, pásamelo. Y ahora es como que ya ves que los temas tienen vida propia y eso habla bien también de lo que estamos haciendo. Totalmente, sí, bueno, es un poco el tiempo. Vos hace tres años nada más que estás, dijiste. Con los científicos, sí, desde el 2012. Mirá vos. Somos amigos de hace muchos años, ya había tocado la bata varias veces con ellos años anteriores, pero sí. en el 2012... que entré para la grabación de la historia argentina. Claro. y aquí estoy. Es verdad, porque un tema de esos lo grabó el baterista de Eruca. Claro. Y como que fue el video, el corte, el asunto, y vos después grabaste todo lo otro. Estaba Ricardo, está buenísimo ese video. Estaba Gaby, que es un genio. Estaba Ricardo Moyo también ahí perillándole. Sí, totalmente. Seteándole todo a Pepo. A Pepo. Es el video de la Revolución de Mayo, el que estamos hablando, para que no lo conocen, lo pueden buscar en YouTube. Tremendo. Está bueno ahora porque tenemos que fomentar más la página de YouTube para que la gente se suscriba, porque después no sé, el Facebook a veces te ¿cómo se llama? Te cortan un poco, nada, no sé, nos pasó que por putear mucho nos cerraron una página. Sí, ustedes tienen una relación bastante particular con sus seguidores. Entonces estamos dándole masa también a otras redes sociales que por ahí no le damos bola, como Instagram o YouTube, para que la gente se suscriba ahí y se entere, porque 2x3 estamos subiendo algún video nuevo y está bueno también enterarse por otro lado, que no sea Facebook, ¿no? Porque es muy limitado a eso. Sí, totalmente. Igual hace poquito justamente estrenaron un video nuevo, ¿no? Sí, estrenamos el video de Tratar, que es el tema 2 del disco. si no me equivoco, es el segundo corte, porque hubo un adelanto, sí, que fue las dos mitades, que lo sacamos el año pasado. No sé si viste ese video, que estamos en el mar, así, sí, en un amanecer alucinante, está allá en Mar del Plata. Está buenísimo, muy minimalista el video. Y después no sé si me está pasando algo, que no hicimos nada, y ahora este video queríamos contarle a la gente lo que fue la presentación del disco en Mar del Plata y en Vorterix. Hay imágenes de los dos shows, de la fecha, lo que fue el Gap en Mar del Plata y lo que fue la fecha de Vorterix. Muy bueno, pero la verdad. En el medio estuvo el video de No hay capitán si no hay marino. Ah. Pero no, no se considera videoclip, esas las leyes actuales del mercado. ¿Viste? ¿Por qué no? Porque hay una cosa que se usa ahora, que yo te voy a contar por si no sabías, que a se ver. Llama Lyric Video. Ajá. Que es, vos agarrás y antes de subir el videoclip, si querés promocionar un tema, subís un tema con que tenga la letra. O sea, no, ajá, importa lo visual, importa que se escuche el tema y que la gente pueda leerse la letra. Ajá. Pero tenemos un diseñador gráfico y DJ que es tan grosso, que se llama Fernando Gómez. Sí. Que en una semana el chabón se mandó un videazo y quedó, parece un videoclip. Vos ves ahora No hay capitán si no hay marino. Claro, y está ahí en esa frecuencia. Voy a dejar de hablar, así de paso me tomo un mate. Te tomas un mate, sí, igual, bueno, las preguntas, digamos, van en vos a ser el que contesta, así que. Pero bueno, justamente me decís, ahora tenemos un DJ y tenemos esto, el otro. Han cambiado un montón de cosas también a lo largo de este tiempo, más allá de que vos decís de que no es que están así con notas a morir y haciendo un montón de cuestiones, pero sí han cambiado muchas cosas dentro del grupo. Sí. Incluso eso, desde el 2012 con este disco para acá adelante, se ha transformado un montón y ha sido una cosa mucho más popular. Crecimos no solo en edad. Claro. Como que el crecer no solamente porque te va bien y estás mejor, no. La verdad que creces es ver las cosas de otra manera, más maduro. Uh-huh. Y nada, de repente si necesitas un chabón que vaya siempre a hacer sonido y de repente te das cuenta que suena bien y que la gente te dice, claro, sobre todo esos que están más allegados a la banda, que tranquilamente no tendrían ningún compromiso en decirte, che, suena como el orto, ¿qué pasa? Claro. Y de repente, che, hace falta un sonidista, que es el que viene siempre, que se llama Simón, que viene a todos los viajes, y después, no sé, Pepo se le ocurre tocar con cuatro guitarras porque hay temas que están afinados en otra tonalidad, claro, y por una cuestión de no detener el show, bueno, tenés un chabón que te alcance la guitarra, bueno, y así, y sí, vas creciendo, y eso también te hace también ser más responsable, uh-huh, ¿no? A la hora de hacer fechas y de confirmarlas. Cuando anunciamos las fechas, tratamos de que se cumplan siempre. El otro día nos dio mucha bronca que no pudimos viajar en Neuquén, pero bueno, un problema familiar, no pudimos viajar. Ah, mira. Pero siempre que ponemos la fecha, viste, respetamos al mismo equipo de laburo. Eso está bueno, eso hizo que también. Y sí, es todo un aprendizaje, me imagino. Pero ustedes, digamos, claro, con esto que me está diciendo, al principio por ahí era más justamente tratar de ir avanzando y de llegar y eso, pero me imagino que justamente con estos años que vienen teniendo, ya ustedes son un poco más conscientes de un modo de laburo para direccionarse hacia un lugar, ¿no? Sí, deben haber aprendido. Totalmente, mira, te cuento una anécdota para que veas cómo cambió todo. La primera vez que yo toqué en Santana Bar con los chicos, sí, que fue en el 2012, no teníamos auto para ir hasta allá y yo vivo en Barracas y los pibes hacen base ahí siempre que vienen de Mar del Plata. Sí. Y para ir a Ramos Mejía tuvimos que ir a Olivos, que nos encontramos, uh-huh, con Fernando, porque no teníamos auto. Fuimos en tren hasta Olivos con los platillos y la guitarra, sí, o sea, lo mínimo para viajar. Y de ahí en Olivos nos encontramos con Fernando, que tenía auto, y ahí nos llevó a Ramos Mejía. O sea, hicimos como una especie de, sí, de camino 20 veces más largo. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, ahora la verdad que hemos crecido, cambió un poco todo. Estamos felices, tampoco agrandarnos, uh-huh, pero yo creo que, mirá, hace un rato vos nombrabas a Gaby, uh-huh, el baterista de Eruca Sativa. Sí. Lo que vimos con Eruca, que esto sí, que nobleza obliga, como dicen, uh-huh, vimos que ellos o ellas tocaban en el under como si estuvieran tocando, no sé, de teloneros de los Rolling Stones. O sea, sí, eran muy profesionales, incluso en lugares donde por ahí había 40, 50 personas. Entonces, claro. Y eso contagió, me parece, un poco, por lo menos a nosotros, uh-huh, y a otras bandas amigas. Vimos que fuimos contagiados por esa onda de profesionalizar un poco el show en vivo, ¿viste? Ver, uh-huh, que de repente, bueno, mirá, hicimos $2.50, pero hay un chaboncito que vende discos, hay otro chabón que hace, claro, sonido, y ese es tu equipito de laburo, y bueno, y sos feliz ahí con eso, y la, uh-huh, verdad que nos contagiamos de eso y se lo debemos porque ves que una banda ahora van a tocar en Luna Park, sí, en octubre, sí, ¿viste? Hacen un Luna ahora, sí. Así que nada, siempre les mandamos un saludo a Gaby, que fue medio productor, no solamente baterista, de los primeros cuatro temas del disco, o sea, sí, es un amigazo que está en contacto siempre con Pepo y eso, y bueno, claro. Y ahora hablemos de la fecha. No, sí, está bien. Me voy por la rama. Igual está bueno porque justamente está bueno reconocer y decir que también aprendés de bandas que están a la par tuya también, claro, ¿no? Pero viene habiendo un cambio también un poco en eso, me parece, dentro también de la música que se está gestando. Por ahí venimos de una década donde el rock chabón era, entre comillas, no era lo que venía, porque bueno, también tiene que ver con una cuestión social y con lo que se vive en el momento y con un montón de demandas que hay afuera, a veces que termina cumpliendo el músico en vez de tal vez pensar realmente la cosa inversa. Sí, pero es verdad. Ustedes vienen, ustedes, bueno, como Eruca, como no sé, todo aparenta normal, son tipos que tocan, viste, que hay otra, es otra cosa lo que pasa, que son tres tipos en este, bueno, Eruca lo mismo, aparenta normal un poco más, pero son tipos que donde la música tiene una preponderancia que antes no tenía. Antes eran unos acordes, unos tipos tocando casi lo mismo, diciendo algo que no sé si tenía como algo muy profundo para comentar. Y fue, y ustedes y estas bandas que nombramos vienen haciendo como otro camino. Y me parece que eso también es lo que significa que a ustedes les empiece a ir bien, como también les va bien a los otros, ¿no? Como un cambio. Sí, a veces cuando nos estás haciendo un tema nuevo y se lo mostrás a tus amigos, a familiares, a la gente más cercana, y che, tiene muchos acordes, che, esa vuelta es media rara, ¿viste? Como sí. Por ahí te se vas. Pero también cuando hay un público que responde a eso, a esa locura, ponele, si vos agarrás la historia argentina, creo que es el único tema así derechito, no sé, hay dos o tres, Civilización Barbarie se me viene a la mente, o el tema que hace Pepo Solo, no es lo mismo Balcón que Bombardeo, o sea, no son... Son todos temas enroscados. En EMA también bajamos un cambio, tal vez son más digeribles para quien desconoce. Pero también hay un público que le gusta eso, esa deformidad que hacemos, y está buenísimo eso. Viste, ahí es como cuando te sentís un poco científico, de por lo menos, no sé si del palo o de la música, de que no te da lo mismo hacer lo primero que se te ocurre o grabar un disco y andar llenando de temas porque tienen que haber 12 temas, ¿viste? Eso está bueno también. Sí, y esa necesidad, ¿sienten ustedes la necesidad de siempre tener que estar diciendo algo? Porque medio que se volvieron en una banda en que, bueno, empezaron a hacer como discos así, con toda una historia detrás y todo, ahora medio que le pueden escapar a eso, ¿sienten que tienen que hacerlo? No, siempre dijimos, ¿viste? Que a veces, obviamente que en la historia argentina fue bastante explícito lo que decíamos, y porque es conceptual, entonces yo lo que vi, como porque también... soy muy amigo de los chicos desde que éramos todos muy chicos, yo que lo que veo con la historia argentina es como un disco que viene a argumentar todo desde donde se, no solamente la historia, lo que decimos, sino mucho la trayectoria o de dónde es la ideología, mejor dicho, del científico del palo. Sí. Porque si vos ves, está como todo explicado, decís, bueno, mira, está bien, vos pensás diferente, pero nosotros pensamos así por esto y por esto, y porque hay ciclos en la historia que se repiten y bueno, si lees un poco el librito y ves las canciones, te das cuenta. El disco es tremendo también. Así el... Pero, viste, no sé, en Ante Todo Buenas Tardes, que es un disco que hizo Pepo prácticamente al hijo cuando nació Fede, también hay un mensaje ahí, no sé, hay una bala para vos en cada suboficial en el 2004 diciendo eso, viste, era un momento también medio, se venía una época media pesuti también y gorilofrenia, ni hablar. Y ahora con EMA, sí, por ahí es un poco más de paz y amor que estamos tirando. Pero también las letras. Sí, no, no. Y no te contesté la pregunta. No te dije a ver si teníamos la necesidad. La responsabilidad. De decir, sí, puede ser. Yo creo que una vez que sos auténtico con tus ideales, viste, cayendo un poco en la frase muy trillada, no te traicionás porque decís, bueno, mira, si metemos un par de temas por disco que decimos desde donde decimos lo que pensamos. Sí. Todo felicidad. Ya está. Bueno, y aparte también me imagino que el hecho de que tenga un público que lo acepte permanentemente a eso también, ya también te relaja un poco decir, bueno, esto por ahí no lo va a... No por sentirse un exclusivo ni un iluminado de Dios, digamos, ¿no? Pero como decir, tal vez está bueno tener la posibilidad de que la música sea un canal también para todo esto que un montón de gente ya espera. Sí, sí, sí. Es como que, no sé... Me parece que cuando sacamos la historia argentina, al principio todos decían, pero se están prendiendo fuego, mirá lo que estás diciendo acá, que esto que el otro, justo ahora, no sé qué. Y de repente fue la banda creció, se multiplicó por miles, o sea, la gente que, por lo menos en la virtualidad, después en los shows, es muy difícil, está pasando algo con la música y con los espectáculos en vivo, que es muy difícil a veces sacar a la gente de las casas y llevarlas a los recitales, porque es muy cómodo también... ganarle a YouTube, viste, y a lo que decíamos hace un rato, el invierno estar calentito en el hogar, viste, es difícil también eso, y bueno, para eso estoy acá hoy, y también incitando un poco a que la gente, tenga ganas de ir a golpearse, porque van a eso también, eso está buenísimo, y de repente vos estás tocando, y cuando frena el tema, la gente frena, y cuando le empezás a pegar con todo, la gente se pega, eso es una cosa para mí novedosa. Sos el gestor del pogo, está bueno eso igual, es como un poder ahí, está buenísimo. Un poder tremendo. Y bueno, entonces este viernes van a estar acá en La Plata, en el Teatro Ópera, en la Sala Ópera. A partir de las 10 de la noche. Sí. Exactamente. Me dijeron que es un lugar que suena muy bien. El sábado que te contaba que hablé con los de la tribu y les conté que íbamos a venir acá. Y me dice, ahí estuvo Rata Blanca hace poco, suena muy bien. Claro, claro, vienen haciendo un montón de espectáculos. Sí, está acá. Bueno. Está bueno. Y la idea es presentar el disco. O sea, así como se presentó en Mar del Plata, se presentó en Vorterix. Obviamente vamos a tocar el disco entero. Uh-huh. ¿Cuál es la idea? ¿Tocarlo así medio de punta a punta? No, de punta a punta no. De punta a punta no, porque también haces como que el que ya lo sabe o el que lo escuchó por YouTube que está subido entero. Sí. Ya sabés, viste, no tiene sorpresas. Uh-huh. Entonces vamos mechando con temas viejos. Pero sí, la idea es que generar ese mismo clima. No sé si va a venir justamente que hablábamos de Fernando, de BJ, uh-huh, pero que haga una buena apuesta, viste. ¿No? Bien. Repetir las cosas que se hicieron bien y ahí mejorar lo que sí hicimos mal. Eso es el aprendizaje, de eso se trata. Exactamente, vamos a estar con los chicos de Marte, uh-huh, si no me equivoco, y no sé si hay alguna banda más. En el flyer por lo menos figuraban los de Marte y nosotros. Mm. Y nada, los esperamos ahí todos en Sala Ópera. No sé si la gente es de comprar entradas anticipadas acá en La Plata. Sí, sí, se compran entradas anticipadas. Las entradas están en Jason, claro. Igual que en el mismo lugar que están los discos, ahí en Plaza Italia. En Plaza Italia, exacto. Sí, sin hablar. 7:44, para el que quiera ir a comprar las entradas para este próximo viernes a las 22 horas allí en la Sala Ópera aquí en la Ciudad de La Plata. Van a estar tocando Científicos del Palo presentando Emma, este maravilloso mundo animal. ¿Cómo eso como fue un disco conceptual medio orientado a dejarles algunas enseñanzas en teoría a la hija de Pepo? ¿Pero usted cómo? ¿Vos tenés hijos? Yo no tengo hijos. ¿Y Popete tampoco? Popete sí, tiene una hermosa que se llama Rosario. Ajá. Que justo se fumó todo este proceso porque es chiquitita. Tiene 2 años o 3 años. Nació con la histeria. Nació con la histeria. Y ahora está ahí creciendo. Y son amigas ahí con Emma. Emma es el nombre de la hija de Pepo, claro. Vamos a contarle a la gente. Por lo tanto, el maravilloso mundo animal tiene 2 M's, igual, uh-huh, que el nombre de Emma. Y es un disco de amor, me parece. Hay canciones de amor. Sí. Un padre, un hijo, sí, o una hija en este caso. Y Pepo se volvió loco, vivió acá en La Plata unos, ajá, años, se volvió loco con José Larralde. Mirá. Herencia para un hijo gaucho fue el disco que inspiró este. Mirá vos. O sea, es un disco conceptual que, donde, de hecho, creo que Herencia para un hijo gaucho se llama Consejos para, no sé, como que tiene un subtítulo que nosotros también le pusimos, Consejos para, ajá, para una hija urbana o algo así, hay como un juego de palabras. Pero la idea era dejarle algo, ¿no? Uh-huh. A Emma, tal vez en canciones y consejos. Y lo que está buenísimo que en el librito del ¿cómo se llama? La edición impresa, sí, tenés la letra del disco y hay como párrafos que citan al disco de Larralde. Y hay una cosa muy novedosa, que es un diccionario que hizo Pepo, ajá, con todas las palabras que Emma habla un lenguaje muy especial. Habla como una especie, claro. Sí, sí. Y un código ahí de familiar, entonces anotó, sí, todas esas palabras que están buenísimas. Qué bueno. Ahí me dice A, por ejemplo, no me dice Seba. Ajá. Sos A. Es excelente. Voy es la veo excelente. A. Claro, es excelente, sobre todo cuando sabes que sos esa voz a quien llama así, sí, y ya está. Ah, digamos, tal cosa, sí, sí, sí. Mirá vos. Claro, Pipi, Popete, Pipi. Bueno, y podríamos seguir así toda la noche, claro. Pero está buenísimo eso, cómo Pepo agarra la cotidianidad. Uh-huh. Y bueno, volvemos a lo de siempre. Estamos hablando de lo que nos pasa. O sea, sí. No hablamos de fútbol, ni de mina, ni de droga. Porque claro. No, ya hablan todos. ¿Para qué? No lo hacemos. Claro, no curtimos. No, y aparte, igual ahí, ahora que me nombras esta historia de Larralde, que yo no sabía, hay una milonga, de hecho, también, con toda la ironía cargada ahí de Pepo, en realidad, hacia los exactamente músicos. La milonga de la abundancia. Exactamente. Sí, muy sí, buena. Sí, está buenísimo. Es muy buena. A ver, después, si tenemos tiempo, la vamos a poner. Dale. Pero bueno, invitamos otra vez a toda la gente a que vaya este próximo viernes. Que este viernes es 11 de septiembre a las 22 horas en Sala Teatro Bar, aquí en la Ciudad de La Plata. A partir de las 22 van a estar tocando los Científicos del Palo, presentando Emma y también, por supuesto, tocando algunas de las otras canciones de los otros discos. Seba, gracias por venir. Para nosotros es un honor. No sé si habéis venido alguna vez a esta radio. No. Ahora puedo venir de vuelta porque ya sé que llego derechito, claro, por 120, 122. Tuc, le metes derecho. Llegué. Ahí va, bueno. Sí, siempre. Ni me enteré, no sé ni cómo está La Plata todavía. está lindo La Plata. Mira, yo viví en Buenos Aires hasta enero de año. 14 años viví allá. Adiós. La mierda. Muy chao. Bien. Así que nosotros nos vamos a Mar del acá con la señorita que está al lado del vidrio. Qué bien. Lo cuento en exclusivo. El exclusivo. FM Futura. Ahí va. Che, bueno, Seba, gracias. Che, loco, muchas por gracias, venir, chicos. Y nada, nos estamos viendo el viernes ahí. El viernes. Nos damos un abrazo. Allí estaremos, seguro. Vale. Vamos a escuchar entonces, por supuesto, a los Científicos del Palo. Esta canción que fue el material de su último video. La canción se llama Tratar de Tratar. La vida.